la palabra de Dios se nos presentan y nos narran distintas situaciones que nos ayudan a pensar y a mirarnos un poco hacia adentro y mirar a nuestro entorno. Y el tema de hoy es: grandes resoluciones del corazón deben concretarse con la acción. Porque cuántas veces al llegar al final del año, cosas que nos propusimos, a veces ni nos acordamos si no las hemos anotado. ¿Les pasó alguna vez? Y por ahí buscar en alguna agenda, buscar algún escrito y decir, uy, esto me quedó en el tintero antiguo, los que somos más viejitos, seguimos el dicho, nos quedó en stand-by, quedó ahí, había quedado medio olvidado. Pero las grandes resoluciones del corazón deben concretarse con la acción, ¿eh? Para que no queden en expectativas, para que no queden en sueños. Y Dios en su palabra narra, entre muchas cosas, y todas son importantes para nuestra edificación, la conquista de la tierra de Canaán y posteriormente fue llamada Israel, ¿no es cierto?, hasta el día de hoy. Ahora, luego de establecerse y llegar con tanto entusiasmo, fueron perdiendo un poco el compromiso, la motivación, su compromiso con Dios. Y al morir Josué, que fue el líder que los guió a entrar a la tierra prometida, los ancianos que eran líderes y los llevaban a depender de Dios, quien les daba las victorias, quien les guiaba qué hacer, cómo hacer, dónde, cuándo, para lograr lo que Dios tenía preparado para ellos, empezaron a entrar en una etapa más oscura de la historia del pueblo de Dios. En ciclos, de irles mal porque olvidaban a Dios, abandonaban a Dios, no buscaban su dirección y entonces los problemas surgían. Cada decisión que tomamos, aún no tomar una decisión, ya es una decisión. Trae sus consecuencias. Y cuando se veían mal y en problemas graves, clamaban a Dios, clamaban por la misericordia de Dios, manifestaban arrepentimiento. Y Dios en su misericordia los perdonaba, los restauraba. Pero eran un poco así como ciclos, ¿no? Fue una época de decadencia porque había pecados individuales, se apartaban de los principios de Dios y había pecados también como nación. Y dentro de esto también encontramos que había obediencia a medias. Y a veces a nosotros nos pasa y podemos llegar a justificar la obediencia a medias. Hacían en parte lo que Dios le había indicado. Y esto también traía un alejamiento de Dios. Dios es fiel y Él promete su presencia constante en aquellos que han rendido su vida a Él. Lo que pasa es que somos nosotros los que a veces nos salimos de la presencia y de la cobertura de Dios cuando le dejamos de lado, cuando ya no es el primero en nuestra vida, cuando no es quien dirige, quien es dueño, quien es rey de nuestro ser. Y eso lleva a un deterioro moral y espiritual, y eso pasó en una época que se nos narra en el libro de los jueces. Hay un versículo que lo resume todo. En Jueces 17:6 dice que cada uno hacía lo que bien le parecía. Dice que no había rey sobre Israel. Entonces cada uno hacía lo que bien le parecía. Lo que al momento le venía bien, ¿sirve para ahora? ¿Me sirve para el hoy? ¿Me sirve para zafar? Bueno, eso hacía. Cada uno se miraba a sí mismo y se manejaba como le parecía. Sin duda que esto también les traía consecuencias y problemas, no solo internos con ellos, en su familia, entre las distintas tribus de Israel también. Y tuvieron aún peligro de perder por completo la tierra, por comprometer sus convicciones, por desobedecer a Dios, por hacer oídos sordos. Si Dios me dice esto, pero en este momento, en esta circunstancia, justo lo que Dios dice no se ajusta tanto a lo que a mí me pasa. Y esas excusas, esos pretextos para hacer lo que a uno les parece, como les pasó a ellos, bueno, comprometieron sus convicciones y empezó a irles mal. Y Dios levantó jueces sobre el pueblo. Y la tarea era guiarles a una verdadera adoración a Dios y también liderar al pueblo para librarlos de la opresión. Nos abarca en este libro de la Biblia, que no es tan extenso, pero es tan nutrido, tiene tanta enseñanza, tiene tantas cosas puntuales que nos ayudan a nosotros a ver el hoy y el mañana abarca más de 300 años de la historia de Israel, aproximadamente 325 años. Y hubo seis periodos donde el pueblo de Dios se vio en problemas serios, se vio oprimido por otros pueblos y fue liberado. Y de los 12 jueces que hubo sobre el pueblo de Israel, el cuarto juez fue Débora, la única mujer que fue juez en el pueblo de Israel. Y en ese tiempo también estaban en problemas y también estaban oprimidos. Todavía en Canaán había un rey que no era un rey del pueblo de Dios. Era un rey pagano, un rey malo, Jabín, y tenía un ejército grande y un jefe de ejército. Se nos narra un ejército con carros, con ruedas de hierro, numeroso, y con un jefe, Sísara, esos nombres raros de aquella época, era cruel. Y nos dice la palabra de Dios que oprimía cruelmente al pueblo de Dios. Había mujeres, había niños, había hombres, a lo mejor pasaban necesidades. Narra crueldad. Y así estaban por 20 años, oprimieron cruelmente al pueblo de Dios. Y Débora, que era una mujer que se sentaba debajo de una palmera, dice la palabra de Dios, a jugar al pueblo, llamó a quien estaba capitaneando el ejército del pueblo de Dios, a Barak. Y le dijo, Dios te ha enviado a luchar contra este ejército. Dios ha prometido una victoria. Hay que libertar al pueblo de semejante opresión. Y Barak se comprometió a ir, pero sí ella lo acompañaba. Así que juntos fueron. No era la obligación de Débora, no era su función, no era lo principal que tenía para hacer, pero ella le acompañó. Y Dios dio una gran victoria al pueblo de Dios, a su propio pueblo. Y en la palabra de Dios nos queda registrado todo, lo bueno y lo malo, es realista. No son como los libros de historia de antes que mostraban solo lo perfecto, ni como los de ahora que defenestran a todos, sino que Dios, que es justo, nos muestra todas las facetas para que nosotros podamos aprender. Podamos aprender del pasado, de la historia, mirar nuestra vida y elegir lo mejor. Tener resoluciones que nos lleven a una acción positiva en nuestra vida, que aún ayude a transformar el entorno en el cual vivimos y a otros que necesitan del Señor también. Y entonces, en el capítulo 5 del libro de los jueces, todo el capítulo está escrito un cántico. Muchas veces en el pueblo de Israel lo tenemos en los Salmos, en otras porciones de la Biblia, los hechos poderosos de Dios se celebraban cantando. El pueblo era un pueblo alegre y aunque tenía dificultades, pasaba por pruebas, a veces se las buscaba, a veces no, celebraba con cantos de victoria todo lo que Dios hacía. Y vieron que aún socialmente hay mucha astucia con los jingles, las canciones, porque lo que es con música se graba. Y se graba mucho más fácilmente que lo leído. Hagan la prueba de memorizar un coro y memorizarlo solamente sin la música. Hay una gran diferencia. Y eso hacía que el pueblo pueda grabar en su mente y en su corazón para reconocer quién es Dios, cómo es Dios, cuál es su carácter. Y lo que es capaz de hacer por sus hijos y por todos aquellos que le claman y le buscan. Y además les servía también para contar, como aconseja muchas veces Dios en su palabra, a los hijos, a las otras generaciones, que aprendan aún desde pequeño quién es Dios, cómo es Dios, un Dios que es puro amor, pura misericordia, poderoso, capaz de librarnos aún de las situaciones humanamente imposibles para nosotros. Y entonces, allí nos van a poner en la pantalla y nos van a ayudar para que podamos leer. Yo lo voy a leer de mi Biblia, ustedes lo pueden seguir allí. Dice entonces, y estamos en el medio del cántico y no vamos a llegar al final tampoco, vamos a leer un entremedio, una porción. Dice entonces, marchó el resto de los nobles. El pueblo de Jehová marchó por él, marchó por Dios, en contra de los poderosos, de ese rey malvado, de ese capitán o general del ejército cruel. De Efraín vinieron los radicados en Amalek, en pos de ti, Benjamín, entre tus pueblos. De Maquir descendieron príncipes, y de Zabulón los que tenían vara de mando. Caudillos también de Isaacar fueron con Débora. Y como Barak, también Isaacar se precipitó a pie en el valle. Entre las familias de Rubén hubo grandes resoluciones del corazón. ¿Por qué te quedaste entre los rediles para oír los balidos de los rebaños? Entre las familias de Rubén hubo grandes propósitos del corazón. Galaad se quedó al otro lado del Jordán. Y Dan, ¿por qué se estuvo junto a las naves? Se mantuvo a ser a la ribera del mar y se quedó en sus puertos. El pueblo de Zabulón expuso su vida a la muerte y Neftalí en las alturas del campo. Y de esta pequeña porción que nos menciona actitudes personales, que son actitudes interiores que condicionan nuestras decisiones, nuestra forma de enfrentar los problemas y las situaciones, nuestras maneras de resolver y los resultados que podemos tener. Entonces, antes de entrar a pensar en detalle en esto, pues yo quería que nos ubicáramos un poco en la situación, sino estos nombres y estas preguntas y decisiones quedan un poco fuera de contexto, vamos a orar y le decimos, Padre, te damos gracias por tu palabra abierta en esta hora, en esta tarde. Gracias porque a través de ella hablas a nuestra mente y a nuestro corazón. Gracias porque tu consejo es claro, porque nos ayudas a evaluar, a discernir y también, Señor, nos guías para que podamos tomar las mejores decisiones para nuestra vida, que influyen sin duda en aquellos que nos rodean. Señor, cuánto necesitamos tu dirección y tu consejo. Cuánto necesitamos alentar nuestra vida sabiendo que todo lo que viene de tu mano es lo mejor. Padre, en esta hora necesitamos que tu Espíritu Santo aclare tu palabra a nuestra vida, a cada una de nuestras vidas. Y Señor, que tú la apliques conforme a la necesidad de nuestros corazones, conforme a tener una visión hacia adelante para tomarnos fuertemente de tu mano y avanzar en este año en los buenos propósitos que vos tenés para nuestra vida. Poder avanzar en fe y en confianza, en certidumbre de cuáles son tus caminos, tus direcciones para cada uno de nosotros. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Y leemos en la palabra que hubo a la convocatoria del llamado, hubo distintas respuestas. Y vamos a comenzar por las respuestas negativas, por aquellos que no fueron. Fueron llamados, fueron convocados, pero no respondieron en forma concreta. Estaban sitiados por el enemigo, ¿sí? Nos cuenta acá claramente, y era un sitio fuerte, era difícil, era abrumadora la presencia del enemigo. Continuamente invadían y amedrentaban. Y podemos pensar en nosotros, hoy día, ¿hay cosas que estén sitiando nuestra vida? Y hablo de sitiar de manera figurada, no es un ejército. Pero a veces puede haber cosas, personas o situaciones que nos lleven a sentirnos de manera personal como amedrentados, como limitados o situaciones a las que no le encontramos una salida clara o una salida rápida. A veces hay acumulación de estrés, a veces pueden ser problemas en el trabajo o por los compañeros en una situación laboral muy competitiva, o por situaciones riesgosas, o porque nos piden que hagamos cosas, disfrazar números o cosas que a veces se presentan en las situaciones laborales que no van con nuestros principios. Puede haber situaciones a nivel familiar, tensión o que nos cueste comunicarnos, a veces con los hijos, a veces con los padres, a veces entre roles familiares similares. Puede haber enfermedad. Puede haber cansancio, puede haber fatiga, puede haber muchas situaciones frente a las cuales nosotros estamos viviendo, estamos conviviendo, y a las que tenemos que hacerle frente, y que sabemos que de la única manera, el único que nos da el poder, la fuerza, la dirección, la sabiduría, que nos toma de la mano y aún nos lleva en medio del curso de todo lo que vivamos, bueno o malo, es el Señor Todopoderoso que vive y que reina. A veces por internet, por WhatsApp, nos llegan, ¿no?, distintas frases, reflexiones, que son inspirativas. Y una decía más o menos así, que a veces Dios nos quita de las tormentas, a veces nos da un paraguas para las tormentas, a veces nos lleva a transitar las tormentas, pero Él no nos deja hundirnos, ¿sí? Y entonces, yo quisiera que prestemos atención a la familia de Rubén. Vamos a saltar algunas primeras, ¿no? Porque yo tomé la frase de grandes resoluciones del corazón. Y esto es lo que tuvieron las familias de Rubén. Tenían una buena decisión, una buena resolución. A lo mejor ellos dijeron, sí, nosotros vamos y vamos todos y cuenten con nosotros, porque hubo, dice acá claramente, grandes resoluciones del corazón. Eran sabidas, las manifestaron. Sin embargo, al momento, por eso acá viene la pregunta, ¿por qué te quedaste entre los rediles? Era su trabajo, eran sus intereses económicos, eran lo que se ocupaban, estaban escuchando los balidos, que sé cómo andaban los rebaños, ¿no? Hubo grandes propósitos del corazón, pero llegado el momento, en algo se quedaron enredados. Y yo me preguntaba, ¿qué es lo que más nos interesa a nosotros y de lo cual Dios no es el centro? A lo mejor hay algo que nos interesa mucho, que ocupa nuestras energías, las insume, nuestro tiempo, pero de lo cual deberíamos preguntarnos, ¿Dios es el centro? ¿Está siendo Dios el primero en esto? A veces cuando llega el principio de año y uno dice, bueno, este año no voy a dejar de hacer mi devocional, no voy a dejar de tener ese tiempo de devoción donde busque a Dios cada día, donde le derrame a Él mis inquietudes y mis necesidades más profundas, donde pueda reconocer y agradecerle cada día, reconocer de verdad cada cosa que viene de su mano, aún las más cotidianas que a veces pasamos por alto y son gracia de Dios. Voy a buscar en su palabra su consejo porque sé que así voy a ir, me va a ir bien. Y a veces es una gran resolución, pero en el andar de cada día y en la vorágine de todo lo que pasa, va quedando en eso. Y otras cosas van tapando y van quitando de la prioridad de mi vida lo que debe ser lo primero. Me ha pasado, no sé si a usted les habrá pasado, de hacer un parate y decir, uy, pasó este día, pasó otro día, ¿qué pasó conmigo? No busqué la dirección de Dios. Lo más importante, lo primero, lo que me va a llevar a vivir y utilizar ese día y disfrutarlo y aprovecharlo y aún en victoria todo lo que Él tenía para mí. Cada uno sabemos, este año de tu mano, pero después, por ahí me duermo. Por ahí no planifico bien mi tiempo, por ahí no me disciplino. Por ahí pierdo oportunidades de bendecir a otros. Por ahí pierdo de ser bendecido, por no estar atento. Ellos tuvieron grandes resoluciones de corazón, pero quedaron ahí, en el deseo. Y dice, decidimos, pero después no hicieron. Y luego menciona a Galaad, a Dan, y hacer, y menciona tres situaciones. Uno, se quedaron directamente del otro lado del río. Ni siquiera cruzaron el río, ¿sí? ¿Será falta de esfuerzo? ¿Falta de empeño? ¿Falta de voluntad? Se quedaron del otro lado. De Dan nos dice, ¿por qué se estuvo junto a las naves? Llegaron junto a las naves, llegaron para embarcarse. Pero se quedaron justito ahí, no subieron al barco, ni cruzaron el río para ir a presentar batalla. Y uno puede pensar, ¿qué habrá pasado? ¿Temor al enemigo? ¿Falta de fe en la ayuda y el obrar de Dios? Y por eso, después, último momento. Y también cuando nosotros, haciendo un paralelismo con nuestra vida, cuando nos embarcamos en ese andar diario con Dios, somos desafiados y animados a confiar y confiar de verdad. Porque no hay nada que Dios no pueda hacer. Yo soy el Dios de toda carne. ¿Habrá algo imposible para mí?, dice Dios. Y frente a cualquier situación, por difícil que sea, ¿en qué me voy a apoyar? ¿En lo que veo? ¿En las circunstancias? ¿En las opiniones de otros? ¿En lo que a mí me parece? ¿O en las promesas de Dios? ¿En la fidelidad de Dios? Fe en la ayuda y el obrar de Dios. También los hijos de Dios tenemos un enemigo. El enemigo de Dios, Satanás, también quiere que vivamos fracasados, frustrados, desanimados, que no disfrutemos el poder y la grandeza de Dios. Y a veces el temor al hombre pondrá lazo, dice la palabra de Dios. Pero también dice que el perfecto amor echa fuera el temor. Y el amor pleno a Dios y lo que Él es en nuestra vida derrota todo temor que se pueda presentar en nosotros. ¿Podríamos tener temor a perder relaciones familiares o amistades? Porque ahora soy hijo de Dios. Y a lo mejor mi familia, que hasta ahora practicaba otra religión con sinceridad y a la cual respetamos, ¿será que me va a dejar de lado, se van a ofender? Ya mis amigos no me van a mirar igual, ahora me van a poner motes, me van a catalogar. ¿Puede ser que eso ponga temor para una falta de compromiso con Dios? Algo a ellos les pasó. Si a nosotros no nos pasó, quizás se nos pueda presentar alguna de estas situaciones y mirar más las circunstancias que quién es Dios, que me amó, que se entregó a sí mismo por mí, que me busca hasta que me doy cuenta que Dios me está buscando, que dio a su Hijo, que puso su vida por cada uno de nosotros, para que pudiéramos tener salvación del pecado, salvación de la condenación eterna, perdón de pecados. Solo en Él hay vida, y hay vida abundante. Solo en Él hay refugio, solo en Él hay paz, solo en Él hay la verdadera luz que nos puede guiar aún a comprender su palabra. Y Dios nos llama a este tipo de relación con Él y dejar en sus manos lo que Él puede encaminar. Pero el pueblo de Jehová marchó por él. Nos dice, cuando empezamos a leer, que marchó el resto de los nobles. El pueblo de Dios marchó por él en contra aún de estos que eran poderosos. Reconocían que eran poderosos, sabían a qué se enfrentaban, no eran negligentes, idealistas, sabían a qué iban. Pero sabían que más que los poderosos estaba el Todopoderoso. Y entonces descendieron y aún ponen ejemplo, como Barak, que era el capitán, el que los capitaneaba, también Isaacar se precipitó a pie en el valle. Vos vas, yo también voy. Y sabía que iba. Y en los últimos versículos que hemos leído, nos dice que el pueblo de Zabulón expuso su vida a la muerte. Y nosotros hoy día, acá en Argentina, por la gracia de Dios, no corremos riesgo de muerte por ser cristianos, por tener a Jesucristo, por proclamar que Él es el camino, la verdad y la vida, el único camino para llegar a Dios. Muchos de nuestros hermanos exponen su vida a la muerte en distintos países de otro continente. Y aún así se aferran a Dios porque lo consideran dignos de vivir y de morir por Él. Pero Dios nos habla de otras formas de poner nuestra vida. Ellos expusieron su vida a la muerte por Dios, por el pueblo. Dios les dio la victoria y los preservó. Pero Dios menciona, la muerte es parte de la vida. A veces a algunos le escapan esa frase. A veces hay crisis frente a la muerte. A veces hay incomprensión. Pero la muerte es parte de la vida. Y Dios también, como nos habla de todas las cosas esenciales, nos habla también de esto. Y nos habla de la muerte en otros aspectos. A veces pensamos en la separación solo del cuerpo del espíritu. Pero Dios nos habla, y hay distintos pasajes que los voy a mencionar, dice, y pensando en que toda nuestra vida, yo había anotado acá para mí, Dios nos habla primero a nosotros cuando abrimos su palabra, ¿no? Y nos habla a veces mucho más de lo que compartimos, pero morir a nuestra vida, a nuestra voluntad egoísta, a eso nos llama Dios, a los deseos egoístas que tenemos. La palabra de Dios en Romanos 6:11, y si alguno quiere buscar la cita, después leerla en casa, está bueno meditar después en la semana, tomar como parte del devocional, dice, considérense muertos al pecado y vivos para Dios. Y sabemos que pecado no solo es que no le, lo que no le agrada a Dios, no le agrada a Dios porque arruina nuestra vida. No le agrada a Dios y entristece el corazón de Dios porque arruina la vida de los demás. Y las acciones y las actitudes, como la indiferencia, como el maltrato, como la descortesía, como la burla, como el chisme, como el descalificar, y tantas cosas, porque a veces pensamos solo en los pecados más groseros, Dios los llama pecado y nos llama como hijos suyos a morir esas cosas, considerarlos como muertos en tu vida. Y considerate vivo para Dios, para hacer lo bueno y bendecir a los demás con lo mejor. Que otro pueda recibir una caricia de Dios de parte tuya, con una sonrisa, con una mirada tierna, con una respuesta amable, aún ante una prepotencia que los deje pensando y les cambia aún su actitud. Y uno dice, bueno, tenés una vida nueva. Morí al pecado, morí aquello que no sirve más que para dañar y viví para Dios. Cultivá las cualidades de Dios, cultivá el carácter que Dios tiene, que es bueno, que es puro, que busca el bien, que tiene misericordia. En otro pasaje en Colosenses 5 hay algunos versículos del 5 al 12 y comienza diciendo, hacé morir lo terrenal en ustedes. Y menciona toda una lista de cosas que nosotros podríamos considerar pesadas y otras no tanto. Bueno, la ira, la gritería, como que a veces consentimos como lógica ciertas reacciones. Cuando Dios dice esto, que es de este mundo, no corresponde al reino verdadero de Dios, que son ustedes en la tierra. Y dice, más bien, vistámonos de la nueva criatura que Dios puso dentro nuestro, de entrañable misericordia, de amor, de benignidad. Dios nos muestra qué cosas hacer morir y qué cosas deben cobrar vida en nosotros. Jesús decía, y pensando un poquito más allá de las prácticas de cada día, que si el grano de trigo, él puso un ejemplo, si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, no puede dar fruto. Un grano en la tierra se pudre. Y cuando se pudre, se abre. Y ahí puede surgir una planta que ya no es un grano. Es el grano multiplicado, ¿no? En espigas, en fruto. Y habla de morir al yo, a nuestras inclinaciones, a nuestros propios deseos. Para empezar a mirar en otra perspectiva, con otra visión. Y decir, bueno, ¿qué es lo mejor? Y cultivar en nosotros un mejor ser, que surja de la guía y la dirección de Dios. Y termina diciendo después que Neftalí estaba en las alturas del campo. Era un blanco fácil. Se puso en las alturas del blanco, del campo. Podía ver todo. En las alturas yo acá los puedo ver a todos. Sentada ahí no. O parada cantando, tampoco. No veía a los que estaban atrás, para ver a los costados me tenía que dar vuelta. De acá arriba se ve. Él, en las alturas del campo, también podía ver todo. Y lo que Dios estaba haciendo, y quizás ayudar, pero también era un blanco fácil. Y él se estuvo allí, a mí me hizo recordar, en el Antiguo Testamento se habla del rol de la atalaya. Ustedes saben que antes Las ciudades tenían sus cercos para proteger, pero tenían, como vemos en algunas películas también, tantas películas de guerra, de combate, de maderita, ¿cómo se llama? El lugar de la atalaya, donde hay como una garita arriba de todo y ahí se pone el que hace la imaginaria, el vigía. Y la Biblia habla, una torre, muchas gracias, de que somos atalayas. El atalaya ve más allá que el resto. Ve el peligro o ve cuando no pasa nada y todos pueden descansar o disfrutar. Así nos puso Dios por atalayas. Cuando ves que alguien está cerca del peligro, avísale para que no se lastime, para que no salga herido, para que no caiga. Y también me hizo recordar que Jesús dijo, ahí en Mateo 5:14, ustedes son la luz del mundo, y que no se prende una lámpara para esconderla. Acá los reflectores y las luces están arriba. Hay algunas en el suelo solo para decoración, y solo para, pero no servirían para alumbrar. Y Jesús de eso dijo, una luz no se prende y se esconde. Ustedes son la luz del mundo. Él estaba allí en la altura del campo y Dios nos puso a los ojos de otros como en altura, no para no que nos creamos más ni por ser más grandes, sino para que podamos reflejar la luz del Señor, para que podamos mostrar que Cristo es la luz del mundo, que Cristo puede ser la luz de mi propia vida, si está en tinieblas, si está en oscuridad, si necesito ver lo que hasta ahora no pude ver para salir de mi situación o para avanzar más allá de lo mucho que ya hayas logrado. Y me pareció tan buen ejemplo las actitudes de estos pueblos como para pensar en nosotros. Y cantábamos al principio, el grupo de adoración y de alabanza eligió el coro, ¿no?, de ser portador de su gloria. Y mientras cantábamos yo pensé y lo anoté, porque a veces me concentro tanto en lo que canto, me concentro tanto que se me chispotean algunas cosas. ¿Qué impide que seas portador de su gloria? ¿Hay algo que impida que yo sea portadora de la gloria de Dios? ¿Qué es lo que lo impide? ¿Quizás me miro demasiado a mí misma? Y veo todos los defectos y a dónde no podría llegar. Y dejé quizás de mirar al Señor, que es el que me lleva, que no es por mí. Quizás hay algún hábito que debería dejar. Quizás lo que impide es que crea realmente y me aferre y tome las promesas de Dios al 100% y viva en base a ellas. ¿Qué impide que sea portador de su gloria? ¿Qué impide que la plenitud de la gloria de Dios pueda manifestarse en mi vida y a través de mi vida? Esté donde esté, viva lo que viva, no depende de las circunstancias, porque tendría que llegar al punto de que mi vida dependa solamente de Dios. Y es no es de una vez y para siempre. Como el recibir a Cristo, le recibimos a nuestra vida una vez y para siempre. Pero eso es de nuestro andar diario, es de momento a momento. Es de mirar y decir, Señor, te miro más a vos que a mí, porque mientras te mire a vos, voy a andar como vos querés que ande. Y pensando en el cómo, hay dos cosas que yo apunté. Y una, teniendo en cuenta esto, de las grandes resoluciones del corazón que me debe llevar a la acción, me debe llevar a ponerlas en práctica. Primero, arreglar mis cuentas con Dios. Si yo no he recibido a Cristo en mi vida, si Jesús no vive en mí, si todavía yo no le pedí perdón por mis pecados y que entre a vivir en mi vida, la palabra de Dios dice que a todos los que creen en Él, a los que le reciben en su vida, Dios los hace sus hijos. Entonces, eso es lo primero. Y acá les leo solo un pedacito cortito que está en Deuteronomio 30. Dice, a los cielos y a la tierra, llamo por testigos hoy por vosotros o contra vosotros. Quiere expresar lo mismo. Que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia, amando a tu Dios, atendiendo a su voz y siguiéndole a Él, porque Él es vida para ti y prolongación de tus días. Lo primero, si yo tengo algo para arreglar con Dios, arreglarlo ahora. Él pone delante nuestro la oportunidad, la vida y la muerte, recibir a Cristo y tener la salvación eterna, la vida abundante o la muerte eterna. Pero también dice que pone delante mío, y lo quiero leer textual, la bendición y la maldición, porque un poquito más arriba dice lo bueno y lo malo, pero acá habla de la bendición o el bien y el mal, pero acá habla de la bendición y la maldición. Y yo puedo tomar lo que me bendiga, tomando el 100% de Dios, o puedo apartarme de Él, hacer oídos sordos o hacer oídos a medias, como le pasaba al pueblo y se veía en problema cada 2 por 3, y voy a acarrear maldición para mi vida y para mi familia también. Arreglar mis cuentas con Dios. Y lo segundo es la fidelidad de cada día. Ser constantes, ser consecuentes. No es solo hoy. Es la resolución de hoy. Una resolución sincera que parta del corazón, pero una resolución que yo mantenga cada día de mi vida. Que sea consecuente, que me lleve a la acción. Actuar aún en las cosas cotidianas como Él anduvo. Que el Señor nos bendiga y que nos ayude en este año a tomar grandes resoluciones, grandes decisiones que partan de nuestro corazón, que sean sinceras, pero que nos lleve a la acción, que nos lleve a elegir la bendición de Dios, que nos lleve a elegir lo mejor y que nos lleve a obrar en consecuencia. Que el Señor nos bendiga y nos ayude en este sentido. Y ahora que vamos a orar, mientras subís acá, vení, ahora que vamos a orar, sería bueno que pensáramos y oráramos en esto. Yo no sé si todos los que estamos acá tenemos a Jesús en nuestra vida, pero hablamos de decisión y de concretarlas, de resoluciones y llevarlas a la práctica. Podés hacerlo ahora, mientras nos separemos para orar. Y si tenés al Señor, bueno, Dios te invita también a decirle, a expresarle, Señor, tomo tu bendición. Por fe tomo el 100% de vos para andar de tu mano.